yo puedo percibir tu aroma, perfume inigualable, radiaba todo en tu presencia, una profunda paz en mí. Me dejaste pasar a ti. Es que esto huele a gloria. Esto huele a gloria. Pude alcanzar al fin mis esperanzas. Anhelaba yo estar contigo. Dime en qué cielo estoy, Jesús, mi amigo. Esto huele a gloria. Es un olor a amor que embriaga mi alma. Quiero quedarme aquí contigo. Eres quien me salvó, Jesús, mi amigo. Esto huele aquí. Gloria. Contigo, dime en qué cielo estoy, Jesús, mi amigo. Esto huele a gloria, es un olor a amor que embriaga mi alma. Quiero quedarme aquí contigo. Eres quien me salvó, Jesús, mi amigo. Esto huele aquí a gloria.